primero agarró al Señor. Después agarró a María, al santo profeta Elías. Al santo profeta Elías y al chirineo Simón. El padre del altar mayor se lo robó en la capilla. Y como era un pelusilla y de él lo pillo quien, por la placera me se molina.